Radio. Muchos habían dicho que esto había acabado, que no continuaría, pero henos aquí, en Radio Wololo. Esto es Serpiente Nocturna, en Radio Wololo. Y henos aquí una vez más en Radio Wololo, en Serpiente Nocturna. Soy Seisnei y de Maipú hacia todo el mundo a través de www.wololo.cl.caseta. Recuerden nuestros auspiciadores: www.elreinodelocio.foro.ct, el mejor foro de la web, y www.sei.cl.caseta. También recuerden visitar la página de uno de los locutores de Rockerío y The Game, www.anonimo7.caleon.com, si quieren ver algunas cosas medias raritas por ahí. Ah, mi página personal era la que dije delante, la www.sei.cl.caseta. Turuturu aún no tiene página, pero pronto le haremos una a él para que sus miles de fans y fans vean su página. No lo molesto más, vamos inmediatamente con música, porque a eso venimos, a Serpiente Nocturna, a escuchar las mejores canciones a través de la web. Esto es Zebrahead, Falling Apart, aquí en Radio Wololo. Estás escuchando Serpiente Nocturna. Wololo. Y estamos de vuelta aquí en Radio Gololo. Esto es Serpiente Nocturna. A través de www.gololo.cl.caseta. Así es, desde Maipú hacia el mundo. A través de la sintonía de Radio Gololo. Sí, señor. Ah, recuerden enviarnos sus dudas, sus consultas, sus quejas, lo que sea, a través del mail radiogololo@gmail.com. Y un anuncio: si tú quieres que tu música, un ejemplo, o de ser así, si tienes un grupo musical emergente y quieres que tus canciones estén en el aire de Radio Gololo, nos envías un mail a radiogololo@gmail.com. Y de hecho, con la música o con la canción adjunta al mail, y nosotros mismos, yo mismo, la tocaré aquí en Radio Gololo. Puede ser en cualquiera de los programas, como Rockerío, The Game o Serpiente Nocturna de Radio Gololo. Así que ya sabes, si tienes una banda y tienes canciones y quieres que sean exhibidas aquí en Radio Gololo, nos envías un mail a radiogololo@gmail.com con la canción adjunta, y nosotros, sin ningún problema, para eso estamos, la pondremos al aire. Así que ya saben, Radio Gololo apoya a los grupos emergentes, y así también nos apoyarán a nosotros para que esta radio crezca aún mucho más. Serpiente Nocturna todos los domingos aquí en Radio Gololo, igual que Rockerío y The Game. Veamos, no hablamos esto más, con más canciones. Sí, sigamos con más canciones, a eso venimos. Esto es Serpiente Nocturna, el regreso de la Radio Gololo. Sí. Bueno, ahora vamos con la siguiente canción. Esto es Placebo con su canción 20 Years. Aquí en Radio Gololo estás escuchando Serpiente Nocturna en Radio Gololo. Radio Huelva. Y estamos de vuelta aquí en Serpiente Nocturna de Radio Huelva. Eso fue Placebo, 20 Years en Radio Huelva. En la sección que viene después, después de esta canción, de la otra canción, vendrá la sección del humor aquí en Radio Huelva. Para que no solo sea música, porque Serpiente Nocturna no solo será música, también tendrá sus momentos humorísticos, graciosos, funny. Sí, porque esto es Radio Huelva. Hay que divertirse, hay que relajarse. Todo bien, todo very happy aquí en la vida, sí, esto es Radio Huelva. Tranquilo al perro, ustedes saben. Así que después vendrá la sección del humor. Y también futuras secciones también tendremos consejos para su PC, ya que Radio Huelva. Bueno, Radio Huelva no solo será música ni bromitas por ahí, también tendrá sus momentos de pecería, por decirlo así, para los peceros, para las personas que tienen un computer y tienen problemas y no saben qué hacer. Para aquellos también está Serpiente Nocturna y tendremos una sección dedicada especialmente para ello, para los problemas y consejos para su PC. Pero todo eso vendrá después. Ahora sigamos con la más música, porque el día de hoy abocaremos a lo que es música, música y más música, ya que para eso uno escucha radio, pero por eso uno escucha Radio Huelva, por ser. No todo el día es deseo, no todo el día es bromitas, ni computer, ni juego, ni... No. Venimos aquí también a escuchar música. Y este programa abordaremos más lo que es música. En futuras ediciones de Serpiente Nocturna hablaremos de biografías de algunos grupos musicales y sus discografías, qué sé yo. Pero solo abordaremos futuras ediciones. Hoy lo dedicaremos solamente a la música. Lo que escucharemos a continuación será El baile de los que sobra. Estos son Los Prisioneros en Radio Huelva. ¿Qué estás escuchando? Lógico, esto es Serpiente Nocturna. Nos vamos con Los Prisioneros ahora. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros. Y dejaron a mis amigos a la guerra de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco los cuentos. El tiempo en que los aprendí fue el más. a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando al pie. Fue Los Prisioneros, el baile de los que sobran. Ahora nos vamos con esta sección, la sección del humor. Habrá que cambiarle el nombre a la sección, ¿no? Se escuchan sugerencias, lo que sea, a través de radioguerolo@gmail.com. Sección del humor. Bueno, lo que escucharemos a continuación será una broma telefónica que hace una persona que quiere comprar un caballo para alimentarlo a su tigre. Obviamente la persona parece desinteresada, pero detrás de ello viene una pequeña sorpresilla. Yo creo que también habrá que cambiar la música de fondo. Yo tenía pensado para esta sección colocar una música de fondo más o menos así. Dejé buscarla. Ah, se me perdió. No puede ser. Ahí está. Se me ha cambiado el nombre. Ahí está. A ver, cortemos esto un poquito. Ya, yo tenía pensado una música así. Eres un cabrón, hijo puta. Un mamón y un pedorreta, hijo puta. Tú eres un capullo y un cabrón, te jodes por ser tan mamón. Eres el cabrón, hijo puta. El mamón y el pedorreta, hijo puta. Tú eres un mamón y un capullo, aunque le pone un petal muy cabrón. Radio Burlo. Yo tenía pensado poner esta música a fondo, pero no sé. Bueno, si les gusta, escriban su mail a radioguerolo@gmail.com y la dejaremos con música a fondo para esta sección. No, con la broma, Radio Wololo. Radio Wololo. Vamos con la broma. Atención, 1, 2. ¡Ah! ¡Qué buena la broma! ¡Ah, ah, ah! No, ahora sí. ¡Ay, demonio! Esto es Radio Warlock, en vivo y en directo. Cosas que pasan. Señor Caballo, por favor. Oiga, buenos días. Buenos días. Mire, vamos a ver. He leído en una publicación que usted tiene caballos. Uno. Ah, ¿tiene solamente un caballo? Sí. Se va a quedar con hambre, se va a quedar con hambre. Vamos a ver, mire, yo le llamo porque estamos buscando... ¿El caballo es un caballo mayor o...? 5 años. Es un caballo de 5 años. Sí. ¿Y qué tal está el caballo? Pues está sin domar, está entero. El caballo tiene una estampa muy bonita, negro, con una crin larga. ¿Para qué va a durar? ¿Eh? Negro, me ha dicho. Sí. Vamos a ver, mire. A ver, nosotros estamos buscando aquí, yo le llamo desde Madrid. Yo soy Mariano Campillos y soy de la Asociación del Tigre de Bengala. Sí, bueno, a mí es todo eso, no, yo lo que quiero es vender el caballo. ¿Usted quiere vender el caballo? Luego le da igual, bueno, que el caballo sea devorado por un tigre. Bueno, pues yo lo que quiero es vender ese caballo y que me den 200.000 pesetas. Bien, veo que usted le tiene cariño. No, ninguno, ninguno, porque yo no he convivido con ese caballo en ningún tiempo. Perfecto, pues entonces, vamos a ver, ¿cómo, yo el caballo ya le digo, porque yo intento ser transparente, es para que sea devorado? Bueno. Entonces, ¿qué nombre tiene este caballo? Está sin bautizar, todavía no le he puesto ni el nombre. Es que a mí me llegó de rebote, entonces por eso lo vendo tan barato, es un caballo muy bonito. Nosotros ya le digo, esto es para, tenemos aquí una jauría y simplemente es por eso, porque lo que no queremos, y yo entiendo que haya defensores de caballos, defensores de perros, defensores de mar... Que no, que yo no tengo nada de particular, usted viene a ver caballos, se lo lleva, me da 200.000 pesetas y listo, no hay más que hablar. Pero ¿no será algún caballo de contrabando, enfermo, que a mí, que perjudique a mis tigres? Ninguna cosa rara, ¿eh? Es un caballo que se ha criado siempre... Un caballo tierno, un caballo tierno. 5 años, tiene 5 años, un caballo... gordito, que lo agradecerán los tigres. Está criado en el campo, está alimentado en el campo y ahí está. Un caballo gordito, o sea que los tigres se van a poner las botas. Sí. Y nada más. Que lo vean, que se lo lleven, me den el dinero y asunto concluido, no hay más. Bien, pues nada. Mi nombre es Mariano Campillo, soy de UNICEF y defensa del caballo. Teníamos sospechas sobre usted, entonces todo esto está grabado. Y vamos, no, esto no hay ningún tipo de derecho, ¿eh? Esto no hay ningún tipo de derecho. Me parece una vejación que usted quiera vender su caballo para que se lo coman... ¿Pero usted qué quiere? ¿Echarme a mí una bronca? Hombre, por favor, por favor. ¿Por qué no me lo hacen personas, señor? Que usted me diga que su caballo está gordito. ¿Por qué no se presente y me dice todo lo que me está diciendo? Me diga... No, no, se va a presentar una patrulla. Aunque usted sea de UNICEF, usted es un gilipollas. Se va a presentar una patrulla. ¡Asesino! ¡Animal! Es usted peor que yo, Dios mío de mi vida. Voy a mandar al defensor del caballo español. ¿A qué se dedica usted? ¿A echar broncas a un voy a mandar al de... que no conoce de nada? ¿Y usted es de un liceo? Pero usted se cree, por favor, que pero, yo... Pero será vergüenza esto. Yo soy de la Sociedad Protectora de Caballos Españoles. ¿Y a mí qué coño me importan sus protecciones? Ni que usted se llame Mariano Campillo, ni que salga en la televisión. Tenemos... ¿A mí qué coño me importa todo eso? Hombre, mire, se le importa poco que quiere que su caballo sea devorado por una jauría de tigres. A mí no me importa usted para nada, si no le conozco. ¿De qué? ¿De qué voy a recibir una bronca de usted si no le conozco? Por el amor de Dios, yo sí que le conozco bastante por lo poco que hemos hablado. A mí usted me conoce, ¿de qué me conoce usted también? De la conversación que he mantenido con usted ahora mismo. Pero será de UNICEF, pero será bobo usted Mariano Campillo. ¿Y usted sale en la televisión? Mariano no, Valeriano Campillo. Anda, vaya, tengo la bronca a otro sitio. Por favor, señor. oiga, no hay derecho a que usted me hable así. Oiga, que me quiere colgar el teléfono, quiero estar hablando con... ¡No con le usted. Puedo colgar! ¿Cómo disimula usted ahora, eh? Anda, ¿cómo? Que se vaya usted a echar la bronca a otro sitio. ¿Cómo disimula, señor Álvarez, eh? ¿Cómo lo disimula? ¿Cómo disimula, señor Álvarez? Yo disimulo que de usted, Usted tenía que ser político, señor Álvarez. Pero usted es bobo, ¿quiere tocar el teléfono de una puñetera vez? ¿Cómo está disimulando? ¿Hasta dónde hemos llegado? Y esa fue la sección del humor. Bueno, se aceptan consejos para cambiar el nombre. No es muy bueno que se llame así, digo. ¿Y qué le pareció la posible música de fondo? Yo tenía pensado, pero no, dije, no sé si será bueno. Me causará problemas. Qué sé yo. Los conservadores, ustedes saben ellos. Bueno, ¿a quién le importa también? Da igual. Así que ya saben, pueden mandar sus sugerencias a radioworolo@gmail.com. Lo que sea, da igual. Ahí envíenos sus consultas, sus quejas, lo que sea. Si quieren mandarnos al demonio, hágalo ahí directamente. Si quieren, yo les doy mi mismo mail a través de radioworld@gmail.com. para que me bombardeen, me ataquen. Le doy mi MSN para que me... no sé, cualquier cosa, pero... para que hagamos un poco polémica, no sé, pero... hagamos algo para que la Radio Warlord sea más conocida. Así es. Auspiciadores, ya, vamos inmediatamente con los auspiciadores. www.elreinodelocio.foro.st, el mejor foro de la web. Así que ya saben, si quieren postear, quieren... qué sé yo, decir lo que piensan, un foro donde cualquier cosa vale, porque hay otros foros donde ustedes hablan y si no comparten los pensamientos de los otros, ¿qué hacen? Lo echan, así de simple, se van del foro, lo echan, le cierran la cuenta, lo que sea, y ahí quedan ustedes por otra persona. Bueno, en este foro, el reino del ocio.foro.ct, no pasa eso. Y tenemos un claro ejemplo, por ser, hay un personaje por ahí que se llama Anónimo7, que habla pura estupidez, habla pura wea. Pero está ahí en el foro, porque es libre expresión. El primer foro, mejor dicho, el único foro donde tú puedes decir lo que tú quieras. No hay censura. No te censurará nadie. Y si te censuran, nosotros lo censuraremos. No. Pero es verdad, cero censura. Puedes decir lo que piensas, lo que quieras. Da igual. Libre pensamiento. Así que ya saben, si quieren postear, está en www.elreinodelocio.foro.ct. Ahí me pueden encontrar a mí también como posteador. Soy Sai Kizar en ese foro. Y también pueden visitar las otras páginas que también nos auspician, como www.6.cl.kz, que es mi página personal. Increíble, yo mismo me auspicio el programa. Pero ya, a medida que tengamos más programas, tendremos aún mejores auspicios. Sí, señor. Mejores auspicios. Y así, para que la radio sea más grande. Y todo sea grande. Y otros ya están soñando sobre eso. Bueno. www.anonimo7.galeon.com. Sí, www.anonimo7.galeon.com, la página personal de Anónimo 7. Ay, rovinando la música de fondo. Sí, la página personal de Anónimo 7. Si quieren saber más de él, pueden visitar su página. Lo repito para las fans y fans de Anónimo 7. Es www.anonimo7.foro.cl. Así de simple. Turuturu aún no tiene página personal, pero ya en un futuro le haremos una para que sus fans y miles de fans depresivos lo visiten y sepan más de este carismático personaje. También recuerden escucharnos todos los domingos a partir de las 6 de la tarde en Radio Wololo a través de www.wololo.cl.kz. En la sección que dice Radio Wololo, tú cliqueas ahí y podrás escucharnos en vivo y directo como lo estás haciendo ahora. Yo, si no, no estaría escuchando Radio Wololo, lógico. Por si no lo sabes, necesita Winamp para poder escuchar Radio Wololo. Por si en una de esas tú estás escuchando Radio Wololo como por arte de magia. Bueno, para que sepas, necesitas Winamp para poder escucharlo. O para que se lo digas a tus amigos y eso. Si quieren que nosotros les mandemos saludos, su mail a radiowololo@gmail.com y les mandaremos sus saludos en futuros programas. O si quieres también que tu música sea escuchada aquí en Radio Wololo, puedes hacernos tus peticiones de canciones o puedes mandarnos tus propias canciones y nosotros mismos las exhibiremos al aire en cualquier programa, ya sea rockerío, sea The Game, el programa de DLC Absoluto en Radio Wololo, o aquí en este mismo programa en Serpiente Nocturna, o en otros programas más de Radio Wololo. Así que ya saben, su mail a radiowololo@gmail.com y escucharnos todos los domingos a partir de las 6 de la tarde en www.wololo.cl.caseta. Tengo entendido que el primer programa a las 6 de la tarde es The Game. Después viene Rockerío y continuando con este programa y casi finalizando, no sé si habrá otro programa después. Bueno, esto es Serpiente Nocturna. Soy Sai Snake, desde Maipú hacia el mundo. Bueno, ya sabiendo todo eso y teniendo todo eso en claro, nos vamos con la siguiente canción. Esto es Marciano de Molotov, aquí en Radio Wololo. Estás escuchando Serpiente Nocturna. El Yucatán no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov. Mentira, y esto Radio es Bolo. Me convierto en marciano de los Misfits. Radio Molotov. Marciano es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. Oh, la, la. No sé ni cómo me llamo. Oh, la, la. A veces no puedo ni dormir. Oh, la, la. En marciano. Caminando por las calles de noche, no creo que ningún humano sospeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío con todo y su gente. Porque me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo. Oh, oh, oh. A veces no puedo ni dormir. Oh, oh, oh. En marciano me fui a convertir. Me fui a convertir. Me convierto en marciano. Un marciano sentado en el ala. ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala en un vuelo de taca. Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca. Un marciano sentado en el ala en un vuelo de taca que quiere entrar. Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar. ¿O es la sopa? ¿Qué chingallos? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en un ala en un vuelo de taca que quiere entrar? A huevo que es la sopa de hongos que te hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar. Algo pasa. La música de fondo no suena. Algo pasa. Error, error. Demonios. ¿Qué pasó? Ah, ya sé por qué no suena la música de fondo. Estaba al mínimo. Entonces, otra vez. Partamos de nuevo. Momento. Radio Bueno. Ahora sí. Bueno, entonces las cosas que pasan en Radio Wololo. Sí, sí, sí, sí. Ah, era broma, cayeron, ¿eh? Ay, qué estúpido. Bueno, entonces Serpiente Nocturna y estas cosas pasan. Sí, yo me río de mis propios errores. Ja, ja, ja, soy gracioso. Tengo sentido del humor. Ja, ja, ja. Bueno, da igual. Bueno, sin más que decir, ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos aquí en Radio Warlo. Sigamos escuchando Serpiente Nocturna en vivo y en directo a través de www.warlo.cl.caseta. Ahora nos vamos a... ¿Sí? Sí, nos vamos a los comerciales. Las pausas. ¿Sí? ¿Qué? No tenemos anunciadores todavía. No nos auspicia muchas personas, a excepción del premio de 12.4.7. Entonces, para rellenar más canciones, esto es Franz Ferdinand, Take Me Out, en vivo. Bueno, la versión en vivo. Esto es Serpiente Nocturna de Radio Wololo. Continuamos aquí en Serpiente Nocturna de Radio Warlo. Lo que escuchamos fue Franz Ferdinand con su canción Take Me Out, una versión en vivo. Igual, ¿cómo será haber escuchado esa versión en vivo de Take Me Out ahí, Franz Ferdinand? Ahí gritando y cantando Take Me Out. No, de haber sido genial, muy genial. No, y de hecho, Franz Ferdinand, un gran grupo musical. Me acuerdo cuando vinieron a Chile por el Festival de Viña del Mar. Fue excelente. Sí, fue genial. La verdad, ellos pensaron que este era el gran festival de Latinoamérica. Pero bueno, es bueno que piensen esas cosas. ¿Quién sabe si el festival sea más importante? Ahora, no digo que el festival no sea importante, pero creo que para lo que se considera en otros países, se sobreexagera mucho el sentido de lo que es Viña del Mar, el festival. Ojalá que en ediciones futuras sea mucho mejor y traigan también artistas de mucho más peso, acorde a lo que es nuestra nuestra época. Ya de nada sirve traer qué sé yo, grupos onda antiguo o para viejos, si nosotros somos los que vamos al festival y gastamos nuestras lucas ahora a ver a grupos como fue el caso de Franz Ferdinand o otros grupos, qué sé yo, o en tiempos anteriores cuando no fueron prisioneros. Y así los tiempos van cambiando ya. Es hora que se reevalúe el festival, colocando ya más cosas de peso. Hicieron un paso gigantesco a colocar ahora en el festival pasado a Sergio Lagos. Y ahora con la Tonka Tomisi va a ser genial. Yo encuentro que va a ser genial. Va a darle un aire fresco a lo que es el festival. Para ser sincero, nunca me ha gustado mucho el festival. Yo recuerdo que lo veía solamente por las rutinas de humor que dan. Que habían buenas, como también había muy malas. Ver como el monstruo se comía a esos humoristas. Era divertido. Más que por la misma música. Pero ahora está tomando un giro distinto, un giro más fresco. Y espero que sea para bien. Y espero que lo hagan bien para el próximo festival. Bueno, esa fue mi humilde opinión. Sus dudas, sus quejas, sus consultas, lo que sea, a radiogurlo@gmail.com. Leeré todos los saludos, leeré todas las quejas, lo leeré todo, así que adelante. radiogurlo@gmail.com. Y si por si aún no saben cómo se escribe Radio Gurlo, o de hecho Gurlo, es W-O-L-O-L-O. Así de simple, Wololo. W-O-L-O-L-O. Así de simple. Fue una compilación. O como para entrar a mi página, que es www.sai.cl.caseta. Que es Z-A-I. Así de simple, Sai. No hay ninguna magia, ni, o sea, perdón, no hay ninguna ciencia, nada, o sea, es sencillo. Más adelante estaremos diciendo algunos truquillos para su PC, para los novatillos y los que recién se incorporan al mundo PC o no tienen mucho conocimiento. Algunos truquillos, algunos consejillos para esos usuarios y algunos programas recomendados. Sí, porque Serpiente Nocturno se preocupa de ustedes. Se preocupa de ustedes, gente que no sabe ocupar bien el computador o que tienen alguna duda o que por cosas del destino no, nunca supieron eso o nunca tuvieron conocimiento de aquello. Así que Radio Gurlo, mejor dicho, Serpiente Nocturna, los ayudará en la odisea de poder manejar bien un computador, de entregarle los mejores software, las mejores recomendaciones para así facilitar la vida de ustedes. Así que, no, y pues sí, si tienen algunas dudas acerca de PC, yo les responderé todas las consultas, todas las preguntas, ya que, para los que no saben, yo soy un estudiante de ingeniería en informática. ¿Qué está haciendo un estudiante de ingeniería informática en una radio? Bueno, ya saben que soy ocioso, ya saben. Así que pueden enviarme sus consultas a radiobololo@gmail.com y yo mismo se las responderé en este programa. Si tienen duda, no sé, como, ¿sabe? Señor Seis Snake, no sé cómo prender mi PC. Entonces ahí yo le respondo en vivo. Bueno, para prender su PC primero tiene que conectarlo a la corriente y apretar el botón encendido de su PC. Y así, mágicamente, su PC se iluminará y llenará de mágicos colores en la pantalla, con lo cual usted ya podrá trabajar. No es algo tonto, estúpido, pero por dar un ejemplo, o sea, hay personas que me dicen, no sé, ¿cómo podría mejorar el rendimiento de mi PC? Y ahí yo le puedo dar sus consejitos, por dar un ejemplo. No sé, pues, dejar trabajar los procesos básicos del computer. O sea, no tan. En el caso de XP tenemos dos formas de ver las cosas visuales. porque el desktop normal que tiene XP igual consume recursos. Y dejarlo básico como el estilo de Windows 98, uno se ahorra hartos recursos, con lo cual hace que el sistema operativo sea más rápido, o sea, que nuestro computador ande más rápido, en el sentido que nuestro computador no sea tan poderoso, por decirlo así, como de última tecnología. Por el caso mío, que tengo un computer de 600 MHz y una tarjeta de video de 8, con lo cual igual se pueden hacer maravillas. De hecho, yo he hecho maravillas con este computador, pero es limitado, entonces ahí uno tiene que andar bajando los requerimientos. Entonces son consejos que se dan para las personas que tienen un computador no tan poderoso. Pero eso lo veremos después en la sección más adelante. Me estoy adelantando mucho, estoy desordenando este programa. Bueno, que no importa, sí. Radio World lo por el deseo, tal cual. Oh, y de hecho, tan desordenado que no he encontrado la canción que voy a tocar después. ¿Qué les parece si tocamos esta misma canción que están escuchando ahora como música a fondo? Sí. Sí, de hecho, para que la conozcan bien. Esto es Punisher, del grupo Drowning Pool, aquí en Radio Pueblo. Estás escuchando Serpiente Nocturna en www.pueblo.cl.caseta. Drowning Pool en Radio Pueblo. Bien, continuamos en Radio Warlo. Esto es Serpiente Nocturna y esta es la sección de Computers aquí en Serpiente Nocturna. cambiaremos la música de fondo referente a esta sección. Veamos. Número 7. Sí, es número 7. No creo muy conveniente esta canción como música de fondo. Vemos otra. Onda Disco 60. No, parece que tampoco no es muy buena esta música de fondo. ¿Vamos a esta otra? Ahí está. Ya. Sí, perfecto. Gracias, DJ Hizar. Sí. Me acompaña DJ Hizar. No. Me equivoqué, perdón. La guagua diabólica me acompaña como DJ. ¿Sí o no, guagua diabólica? Gracias, guagua diabólica. Si no fuera por él, tendría un desorden increíble aquí en todo lo que es música y selección de tracks y cosas así. Gracias, guagua diabólica. Bueno, esa es la guagua diabólica. La forma de mejorar Windows XP para ustedes. Soluciones fáciles, sencillas, pero que no tarda más escucharlas. Bueno, vamos con la primera. Si quieres que una aplicación se ejecute automáticamente al iniciar Windows XP, lo único que tienes que hacer es ir a c:// document and settings/nombres de usuario/menú de inicio/programas/inicio y aquí crear un acceso directo al archivo.exe de programa. Si haces esto, cuando enciendas tu Windows XP, este programa estará automáticamente ejecutándose. Por dar un ejemplo, copia un acceso directo del exe, hagamos de un reproductor de video. Por dar un ejemplo, el VI. Un reproductor muy bueno de videos, el VI. Así doy el tiro, el pase y el consejo para los amantes que ven sus películas, que se yo, anime y todo eso. Esta aplicación es muy buena porque te reconoce los subtítulos, es genial. VI. Sí, bueno, copia el acceso directo, o sea, creas un acceso directo de este programa y lo copias donde yo te dije. Pone nota c:// documents and settings/nombres de usuario. O sea, cuando digo nombre de usuario, cuando el nombre que asignaste tú a tu cuenta. Por ser yo, en mi XP asigno como nombre de usuario Giza. Eso soy yo. Entonces, no sé, si en el caso tuyo tú pusiste Juanito Pérez, por decirlo así. Entonces, en vez de nombre de usuario, cuando digo yo, pone Juanito Pérez. Bueno, ya. Estamos en el nombre de usuario, que es el tuyo, de tu sección. /menú inicio/programas/inicio. Y ahí pega tú el acceso directo del exe. Entonces, cuando tú inicialices tu Windows XP, automáticamente se abrirá. Sin ninguna demora ni nada. Ay, al tin. Sí, bueno, eso cuando uno tiene un computador y ocupa carta el Word, no estará viendo. Entonces, uno crea su acceso directo ahí y se abre inmediatamente. Entonces, uno ya trabaja el tiro, no pierde tiempo. Sí. Aquí hay otro consejillo. Bueno, tú puedes sacarle partido a la fiabilidad y seguridad mejorando las conversiones de tu disco duro, ya sea pasando de NTFS de FAT o FAT32. Bueno, para hacerlo, haz clic en inicio, ejecutar, escribe CMD, que es command, y haz a la línea de comando con esta abreviatura. Porque CMD es como. Bueno, escribes CMD y pulsas aceptar. Esto lo haces en la sección inicio ejecutar. Escribe convert C:// Cabe recordar, convert espacio C:/FS:NTFS. Recuerden, donde C es la letra de la unidad con la cual se está convirtiendo. Esto en el caso que tu disco duro lo tengas en FAT o en FAT32, ya que si lo conviertas a NTFS tendrías más fiabilidad y seguridad en tu disco duro. Un mejor rendimiento, entre otras cosas. Así que ya sabes, te lo voy a repetir. Vas a inicio y escribes CMD y pulsa aceptar. O sea, inicio lo colocas en ejecutar. Ejecuta y ahí escribes CMD y pulsa ahí aceptar. Y en la línea de comando escribes convert CONV B corta ET. Perdón. CONV corta ERT espacio C dos puntos slash FS dos puntos NTFS. Ahí lo estarías convirtiendo. Aunque también hay una forma más fácil, pero esta es como la más fiable, por decirlo así, porque lo haces directamente de la línea de comandos. Comando, me recuerdo ese gran juego, el Comando. No sé si algunos ya habrán jugado este juego, Comandos, para PC, muy bueno. Si no lo has jugado, te lo recomiendo. Es un juego de estrategia, al estilo Age of Empires, cosas así, pero más en tiempo real. Es muy bueno. Algunos recordarán como StarCraft, por decirlo así. Sí, ahí tú manejas unos comandos, cuatro, y cada persona es que hace una cosa distinta y tiene que hacer distintas misiones. Es muy bueno. No, de hecho, es genial el juego. Así que, un buen juego recomendado. Nos pasamos al tiro a la sección de juegos aquí en Radio World. Bien, y ahí el último consejo. Es el último consejillo. Veamos uno bueno. Tú puedes echarle un vistazo a la información completa sobre el sistema. Tú puedes hacer clic en inicio, también en ejecutar. O sea, abres inicio y con el consejo anterior, en ejecutar, escribes MSINFO32 y pulsa aceptar. ¿Qué es lo que hace con esto? Puedes ver la información completa, pero completísima. Del sistema, de tu sistema, de tu PC, ya sea tarjeta de video, tarjeta madre, lo que sea, tu RAM, los drivers que tienes instalados, o sea, es completísimo. Así que ya sabes, inicio, en ejecutar, escribes MSINFO32 y ahí la aplicas al aceptar. Radio World. Bien, se nos acabó el tiempo. Eso fue Serpiente Nocturna del día de hoy. Ojalá le haya gustado y ojalá le haya fascinado las canciones que tocamos el día de hoy. ¿Sí o no, huevo diabólica? ¡Bien hecho, DJ Huevo Diabólica! Bueno, ya saben, www.wololo.cl.caseta todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, Radio Wololo. Este programa Serpiente Nocturna estará más o menos como, veamos, si The Game son 2 horas, 6, 7, 8, después viene Rockerío que son 9, como entre 9 o 10 está este programa, no estoy muy seguro. Bueno, en todo caso los horarios están en www.wololo.cl.caseta. Así que ya saben. Y recuerden radiowololo@gmail.com para sus dudas, sus quejas, sus consultas, lo que sea. Visite la página auspiciadora que es www.elreinodelocio.foro.ct, el mejor foro de la web. Y así acaba el programa del día de hoy. Escúchenos la próxima semana a este mismo horario, en esta misma frecuencia, aquí en internet, porque Radio Wololo se hizo para ti, para nadie más que tú, solo tú y nada más que tú. Así que ya sabes, el próximo domingo a este mismo horario en Radio Wololo. Esto fue Serpiente Nocturna. Soy Sai Snake. Me despido de ustedes diciéndoles gracias por su sintonía. Y eso. ¿Qué más que por decir? Nada más. ¡Nos vemos! ¡Hasta chao! Radio Wololo. Radio Wololo presentó Serpiente Nocturna, aquí en Radio Wololo. Las opiniones vertidas en este programa son de única responsabilidad de quien las emite y no representa el pensamiento alguno de Radio Wololo. Radio Wololo 2006.